pasajeros número 424 de Avianca con destino a Houston. Pasajeros, sírvanse a abordar su avión por puerta de salida número 18. This is Alaska for passengers of flight 424 of Avianca destined to Houston. Passengers, please board your plane to gate number 18. Thank you. No, porque es el Pasajeros Chapao High to Black, favor presentarse a punto de inspección segunda planta. Pasajeros Chapao High to Black, favor presentarse a punto de inspección segunda planta. Pasajeros Chapao High to Black, please watch it out. Check for the second floor. Alienta Luz en la salida su vuelo 671 con destino a San José. Pasajeros, sírvanse a abordar su avión por puerta de salida número 13. Avianca Delta del Marzo Flight 671 destino to San José. Passengers, please board your plane to exit gate number 13. Pasajeros, en cuanto a la de 6 de Avianca con destino a Miami, para pasar a la espera número 15. Todos los pasajeros son flight.